enamorado. Yo quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo, sintiendo yo tengo unos dedos, y quiero beber de tus labios el agua de amor, divina, divina, tomarla de beso en beso. Estoy muriendo de sed. Del corazón.